por la número uno. Regresa. Punto Extremo. I've got my memories always inside of me, but I can't go back to how it was. I believe now I've come too far. No, I can't go back to how it was. Created for a place I've never known. This is all. Esta segunda parte del programa se inició con música de Switchfoot y su tema This Is Home. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Momento de que disfrutes de las 10 canciones más importantes de Punto Extremo realizadas a nivel global. Apoya a tus favoritos en puntoextremo.org, la página oficial de Punto Extremo en Facebook, y además puedes hacerlo a través de Twitter. Extremo 10. Winter wears La posición número 10 llegó junto a I Am Empire y su canción Sing, parte de su producción Anchors. Extremo 9. Despising me for giving this to you. Hating me for all I've ever been. Nothing, wasting everything. Everything I am, all I need to be. Everything I am, I'm crying. They say I'm not good enough. You say, come and take my hand. They say, who do you think you are? I say, everything I am. I am. What else could I do? Todas las personas tienen que ser totalmente auténticas. Posición número 9. Neely con su tema Everything I Am. Extremo 8. En el 8, To Speak of Wolves te trajo Jesus Vini de su producción Find Your World, Come Home. Extremo 7. Realmente el enemigo de nuestra sociedad. Extremo 7. The Red Jam Suite Apparatus con su canción Am I the Enemy. Extremo 6. Número 6 se encontró Thousand Foot Crutch y un tema de su producción The End Is Where We Begin. Era War of Change. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a The Red Jab Suite Apparatus. Ellos lanzaron recientemente un EP con el título Et tu Brute. El primer promocional de este álbum lleva por título Remember Me. Acuérdate de mí. It's me again, got the phone. Hope that you're at home. I need a friend, so don't pretend. 'Cause you're the one I call. I'll try again if I can. But I am moving on. There's nothing left for me here to live for. Just Remember Me de los norteamericanos de The Red Jumpsuit Apparatus como sugerencia de esta semana. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremo 5. You pretend that you're something special, all your lies that you hide behind. I see right through you, see right through you. Painted on, cover every inch. Any flaw will expose your weakness. I'm immune to your fantasy. El Extremo 5 acaba de llegar a tus oídos. Era Red con su tema Perfect Life, parte de su producción Release the Panic. Extremo 4. Si es que él se encuentra contigo, nunca estarás abandonado. Love and Death en el 4 con The Abandoning. Extremo 3. Oh, Light Leaf sigue en listas y esta vez está en la posición número 3 con New Horizons. Extremo 2. De las cosas malas y de los malos hábitos. Extremo número 2. Skillet con Sick of It. Sugerencia extrema. Ahora te presento a Submission Red, que retorna a la escena musical con una producción titulada Untamed Ones. De este álbum se desprende ya el primer promocional bajo el título de 24, I Want More of You. 24, yo quiero mucho más de ti. Escuchaste a Submission Red con su canción 24 como segunda sugerencia de esta semana. Extremo 1. La posición número 1 llega junto a Children 183 con su tema We Will Never Say Goodbye. Y esta semana, si es que ingresas a la página oficial de Punto Extremo en YouTube, podrás encontrar la traducción de esta canción. Getting older.